todos juntos esta magia. Tocamos tu mente, nuestra Navidad, deseando de paz y prosperidad. 94.5. Celebremos en esta Navidad. In the mid this song, they beat on the drums when Papa Joe comes to town. With his coconut rum, they can all have fun. They can drink it till the sun goes down. Papa Joe just smiles politely. With the money he takes, he might be very rich one day, as he hears them say, hey, hey, hey. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Joe, hey, Papa Joe. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Joe, hey, Papa Joe. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Hey, Papa Joe. Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Through his coconut taste, you can see them race. Through the streets, you can hear the sound. All the ladies are laughing gaily. Papa Joe's still thinking maybe he'll always hear the people say, hey, hey, hey. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Joe, hey, Papa Joe. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Papa Joe, hey, Papa Joe. Papa Rumbo, Rumbo, hey, Papa Joe, coconut. Musiquita del grupo inglés The Sweet, pegajosa, pegajosa, pegajosa, dedicada a Papa Joe, ya me lo imagino. Este era un vendedor de cocos, tiene que ser allá por Jamaica. Los tamborcitos que tienen son tambores de... ellos dicen que son de acero. A mí me da la impresión que son de aluminio, la cosa es que suenan bonitos y me siento así como caminando por la playa de arena blanca, mar azul. Contraste total con nuestro clima de ahora. Brrr. Hoy hablaremos de un montón de cosas, entre ellos de la muerte de John Lennon, el asesinato, Mick Jagger, papá a los 73 años. Además de eso, estamos tratando de que agarre confianza en estos momentos nuestro DJ invitado. Porque la música es un lenguaje universal. Y quiérase o no, todos tenemos la música adentro. Unos más que otros. Y hay otros que las tienen así adentro, adentro, adentro. Pero por razones de trabajo les toca disimular. Así que hoy, de invitado especial, tenemos a Cristian Villalta. Buenos días, Cristian, hice que te levantaras muy temprano. Sería un gustazo, un honor estar por acá conversando contigo, pasándola bien y aprendiendo de ti, como ya tenemos bastantes años de hacerlo. Mira, no, yo no puedes decir que no soy educado, he venido. No, por eso te digo, de años para acá no te reconozco porque estás de un diplomático increíble, pero me gusta. Ya me llenaste el alma. me alimentaste el ego. Un saludo a toda la gente, por supuesto. Vaya, todos los que nos pues, escuchan. Que conste, hoy vamos a poner más que todo la música de Cristian, porque Cristian se tomó la molestia. Tenemos un programa. El programa está al aire de lunes a viernes. Y en el programa siempre hay una cortinita musical y el que se toma la molestia de hacer la selección es Cristian, porque a él le encanta la música. Es algo que tenés así... Desde siempre, la verdad. Siempre me ha gustado la música. ¿Y quién ha sido tu influencia? Porque fíjate que todos tenemos una influencia. Mi influencia era mis papás un poco, mi tío que era rock and rollero y mi prima. En tu caso me imagino que algún familiar te debe de haber contagiado eso, ¿no? Pues fíjate que en mi casa siempre se escuchaba mucha música, había un tocadiscos, todavía está ese tocadiscos en casa de mi mamá, a la que le mando un saludo. Pero el gusto de ella era bastante específico, ¿verdad? Le gustaba sobre todo la música en español. Pero yo crecí oyendo radio, yo jugaba desde pequeño, me acuerdo, siempre estaba el radio encendido, escuchando todas las emisoras posibles, que tampoco eran muchas en aquella época. Y pues mi influencia ha sido básicamente la radio, y siempre estoy escuchando radio, hasta la fecha incluso. Y por eso tal vez es que mi gusto es tan ecléctico y escucho siempre de todo un poco y no tengo tampoco una época específica o preferida. Sí, porque en la lista que me mandaste es bastante mezcladita, pues. Sí. Porque tenemos música de que le puede gustar a los viejitos y música... Vos sos básicamente ochentero. Sí. Sí, pero la verdad es que me gustan mucho los 70, me encantan los 60, todavía hay algo de los 50 que me gusta, pero también en los últimos 20 años creo que ha habido cosas bastante interesantes. Y en los 80 lo que hubo fue demasiado pop a mi gusto, vean. Uh-huh. Sobre todo me gusta el New Wave, británico particularmente, pero creo que antes y después de los 80 hubo mejor música. Muy bien, entonces ya calentando y agarrando confianza, Cristian, 22-23-0172, además de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo en Facebook. Invitados, pónganse en contacto. cantando Rex Smith en pareja con Rachel Sweet, una viejísima canción, uno de los mejores arreglos es el que le hizo Gloria Estefan. Bueno, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Rápido se está pasando el tiempo y al 22-23-01-72 me acaba de llamar alguien y me dice: mira, no te olvides que un día como hoy nació el rey lagarto. No, no nació un día como hoy, nació un 8, no me engañes. Sí, el tal Jim Morrison, que creo que todo el mundo tarde o temprano llega a conocerle. Así es, serio, es Jim Morrison, el gran Jim. Uno de los poetas más finos que ha tenido el rock en Estados Unidos, aunque sea un despropósito decirlo así, pero incluso hay al menos dos poemarios muy buenos escritos por Jim Morrison. Sí, y él era el encargado de hacer todas las letras, por eso fue que cuando él se fue, The Doors no pudieron sino quedarse con "No me molestes, mosquito". Canción que escribió Jim Morrison un día cuando se topó con una espectacular muchacha, solo la vio pasar, él caminaba por la playa, ella le pasó al lado y solo la vio y "hola, te quiero, hey, ¿cómo te llamas? Pues decime". Así, yo creo que el hecho de que Jim Morrison se haya hecho quien fue, debe de haber sido un gran shock para su padre. Porque su padre era un señor cuadrado que formaba parte del ejército de los Estados Unidos. Pues, generación 50 era 100%. Sí, imagínate, drástico, cuadrado, y el hijo un gran peludo, drogo, que se pelaba y se bajaba el pantalón en medio de una de una presentación. En esa época eso era raro. Ahora sí, todo eso es chapupa. Sí, no, Morrison era subversivo, con todas las letras, así anarquista. Es. Anarquista, cabal. Bueno, vamos a ver algo de la lista porque Cristian preparó y me dijo: mira, estas son las canciones que yo quiero poner porque tu gusto no me gusta. Vaya, pues le dije, está bien, tú eres así muy diplomático y educado, yo voy a hacer lo mismo, reciprocidad, hay que ser buena onda con los que se dignan levantarse temprano. ¿Por qué te levantaste temprano para venir? Para los estándares dominicales un poco, Sergio, pero... pero ha sido un gusto. Bueno, vamos a poner, me dijiste que querías una canción peculiar, y digo peculiar porque no todo el mundo toca en sus canciones ukulele. Creo que es un ukulele el chero este. Sí, es correcto. Y el chero este me recordó el ukulele a otro tipo de los 60, que era un larguirucho desproporcionado, que era así todo sweet y candoroso, que se llamaba Tiny Tim. Okay. Y él tocaba un su ukulele, y de hecho solo tuvo un disco éxito, se llamaba Yendo Así en Puntas de Dedos Gordos, ¿ah? Uh-huh. Dedos gordos, que conste, uno de un lado y otro del otro, por eso es en mayúscula. Entre los tulipanes, así se llamaba. Este es Eddie Vedder, ¿qué te recuerda? Pues me recuerda a mi hermana y a mi sobrina esta canción. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Porque la primera vez que la escuché estaba con ellas. Bueno, acordémonos de la sobrina y de la hermana con Tonight You Belong to Me. El chero se llama Eddie Vedder. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Tonight You Belong to Me, cantando Eddie Vedder, una canción que creo que fue incluida en, ¿cómo se llama?, en varias... En varias películas. ¿Verdad? Sí, en varias películas. Sí. Y es bien agradable y bien sweet. Para que vean que mi DJ invitado no es así, Tonight You Belong to Me, sino también es así, rockero. Me ha pedido una que debe de haber escuchado cuando era muy chiquito o ya cuando era muy grande. Una de dos. Ambas. Ajá. ¿A ti te gustó la versión de Los Animales? Sí, me parece que es más densa, me parece que tiene mucho más incluso el espíritu original de esta canción. Es una canción muy vieja, Sergio. De hecho, creo que ya no tiene derechos de autor, porque fácilmente esa letra tiene unos 70 u 80 años o más. Así es, y fue también número uno en el 64. Ya cuando la sacó Eric Burdon y Los Animales. Así con un sabor así bluesoso, ¿no? Bastante. Cortesía de Cristian Villalta. The Run High School. Voy a hacerlo ya. The House of the Rising Sun. La Casa del Sol Naciente. Bueno, vamos a atender a la clientela, a ver quién me sale por acá, que voy a poner a hacer cola. Aló, buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está? Bien, ¿usted? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿me puedo conversar con una canción? Ajá, ¿cuál canción quiere? Una de los Red Chili Peppers. Californication. Californication, vaya, ya se la voy a poner. Con todo gusto. Pase feliz día. Ni a Dios me dijo, mira. Yo creo que le costó decir Californication. Fornication, pero sobre todo por el fornication. Bueno, estamos hoy, entre otras cosas, con Cristian Villalta, quien es nuestro DJ invitado. Y él me pidió una canción para incluirla, y era una canción que me llamó la atención porque no la encontraba. Y no la encontraba porque él y mucha gente más le puso el nombre que se supone debería de tener la canción, porque allí lo dice, habla de una muchacha de las flores. La muchacha de las flores. Sí, la muchacha de las flores. Típica. Que no es la Nori Flores. No, para nada. Saludos a la Nori. Saludos a Nori Flores. Sí. Por cierto, es una muchacha que era representativa de la época en que esa canción se hizo. Era la época del amor y paz, de las flores, the flower power. Hippie de tomo y lomo. Sí. Como la de Mamas and the Papas, más o menos. Sí, porque, y esa, ¿cómo fue que te gustó si es de los 60 y no habías ni nacido? Pues no sé, es una canción bonita que creo que resume precisamente el espíritu de los años 60, de finales de los 60, aparte de que tiene esa, no sé, tiene una textura que ya no la encontrás en la música. Ah, bueno, más tarde les voy a contar algo especial de esa canción. Y esa canción se llama I Love the Flower Girl, así se llama. ¡Aló! Buenos días. Hola, buenos días. ¿Crees que me puedes poner unas dos canciones de John Lennon para celebrar los 36 años de su fallecimiento? No, pero espérame. No vamos a celebrar. Vamos a conmemorar, ¿ah? Porque yo sé que te gusta Paul McCartney y todo eso, pero no es para tanto que odies a Lennon. ¿Aló? Sí, te escucho, sí, me gusta también McCartney. ¿Verdad? Déjenos entrar, pues, de McCartney. Mira, y vos sos quien me estoy imaginando que sos, ¿o no? ¿Cómo? ¿Me llamás de la Sacamil? No, yo te llamo aquí de la colonia El Bosque. Ah, es que yo desde aquel niño que te dije que había cantado la canción de Fidel, de Fernando. Ah, vaya, la de Tapón, Tapón y eso. ¿Cómo dicho? La de Fidel Sánchez Hernández, dijiste. ¿Te gustaba? Ajá. ¿Te gustó la canción que te cantó esta vez? Ah, va, ok, pues, cuídate. Oíme. Ajá. ¿Aló? Sí, te oigo. Oíme. Sí, no, acuérdate que 36 años que murió John Winston Lennon. No murió, lo murieron. No sé si sí. Sí, porque yo no creo que le haya querido morir. Chapman lo mató. Sí, lo mató Chapman. Chapman lo mató. Y lo metieron preso, y cuando fue que ya iba a salir en libertad condicional, Yoko dijo no. Sí, oímos, ¿te acordás? Cuando jugó en la Alianza, jugaba aquel jugador... Sí, cabal. Esa historia te persigue. Esa me persigue. Bien, sí. Fíjate que pues sí me acuerdo. Y fíjate que lo que es más, el mundo es chiquito. Mi hijo mayor vive en la Argentina. Okay. Y entonces un día me llama y me dice, mira, papá, fíjate que estoy saliendo con una muchacha. No. Juego tenis con ella. Ajá, vaya. Y dice que su papá te pegó. ¿Cómo es eso? Ya sé, le dije. Se apellida Bausá. Ya sabes quién es. ¿Qué te parece? ¿Aló? Cortaba. Sí, pero te entendí, no tengas pena. Ajá. Vaya, pues. ¿Cortás? Me acuerdo muy bien. Ah, gracias. Va, pues, adiós. Sí, es cuando se te cruzan los mundos, vea. El mundo de la música se te cruza con el mundo del fútbol. Sí, y también me trae a la memoria otra de las leyendas urbanas, también me va a perseguir. El día que me persiguió Mano de Piedra Durán por todo el Hotel Sheraton, porque me quería pegar por las preguntas que yo hice. Pero volvamos a la música. Volvamos a la flower girl. ¡Vaya, pues! Falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. And I knew, she could make me happy. She could make me very happy. Flowers, my flower girl. Oh, I don't know just why. She simply caught my eye. I love the flower girl. She seems so sweet and kind. She crept into my mind. I knew I had to say hello. Hello, hello. She smiled up at me. Hello, how do you do? She took my hand and walked to the park alone. And I knew she could make me happy. Happy, she could make me very happy. Flowers in her I Love the Flower Girl. Y esta canción le pusieron estos, que se llaman los Butter Hills, I Love the Flower Girl. Porque ahí dice en la canción, I Love the Flower Girl. Pero esta canción no se llama así. La canción se llama La Lluvia, El Parque y es otras cierto. Cosas. Así es. Y fue hecha por un señor que en ese tiempo, ¿qué nos íbamos a imaginar? Se llama Artie Cornfield. Él era muy hippie, hizo la canción, la produjo y más tarde él iría a producir, ser de los que abogaron por la salida al mercado tanto del álbum como del documental de Woodstock. Este anduvo metido en todo, en todo el centro de la ola hippie. Sí, sí, sí, cabal. Y definitivamente el parque, la lluvia y otras cosas, pues es la historia de alguien que vio una de esas de paz y amor. A todos nos pasó más de alguna vez. Fuimos con ella, nos enamoramos, pasamos la noche y al día siguiente volteamos a ver y ya no estaba. Así de sencillo. Eso es lo que dice, cuenta toda esa historia. ¡Aló! Buenos días, Pantero. Hola, Pantero, ¿qué pasó? Saludos ahí a Cristian. Gracias, igualmente. Y aparte, quería saber, Cristian, el don Roberto Aguilar Zelaya, ¿es cierto que en un partido hizo 7 goles? Pues es un dato científicamente comprobado de la historia del fútbol nacional, mi amigo. ¿Es cierto, pues? Sí, señor. Híjole. Bueno, Sergio, ¿me podías complacer ahí con el mandril? Una de mandril, va, pues ahí te voy a poner una de mandril, ¿oíste? Pues, saludos. Vaya pues, ok. Bueno, entonces hablábamos de la lluvia, el parque y otras cosas, sí. Esta es la original. I saw her sitting in the rain. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. She could make me happy. She could make me very happy. Flowers in her hair. Flowers everywhere. I love the flower. Oh, I don't know just why. She simply y aquí se trata de remozar las neuronas. Entonces vos cuando hablaste de esta canción, hablaste de The Mamas and the Papas, sí, y no tardó alguien en marcar el 22-23-0-1-7-2 y decir, ¿qué crees? California Dreaming, me imagino. No, pero dijo, pónganme una de los Mamas and the Papas. Dedicado a la única que quiero. Con copia. Ajá. Bueno, 22-23-0172 en este domingo. Lindo, está haciendo un frito delicioso, acorde con la época navideña. Ya volvemos. Hágame el sonidito, por favor. Algo curioso este Cristian preguntándome si la consola que yo manejaba era así de grande como esta. Mira, sí, más o menos, era el doble de chola, tal vez era una RCA y tenía un montón de entradas. ¡Aló! Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quiere escuchar una canción? Mire, ¿y por qué tan tímido? Me dice, aló, buenos días. Quiero, aquí con confianza, hombre. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¡Poneme una rola! Va, ¿cuál? De Crosby, Stills y Nash. Ah, vaya pues, ¿cuál querés? Carry On. Carry On, vaya pues, está bueno. Te la voy a poner. Gracias. Va. Hay gente que yo creo que les da pena. Bueno, ahorita vamos a poner otra de esas canciones que yo no sé por qué Cristian me la pidió. Y digo yo no sé por qué, porque él en el año 63 no había nacido. No, señor. Y esta canción pegó mucho en ese año. Por cierto, este dúo que elegiste fueron los que inspiraron mucho, una gran influencia en Paul Simon y Art Garfunkel. Y en muchos otros, Sergio, porque hay covers, pero toneladas de covers de las canciones que ellos cantaban. ¿Y quiénes son ellos? Los hermanos Everly. Muy bien. Y no soy el payaso de Katy. Bye. Hermanos Everly. Va, ya me picaste, mira. Bárbaro. Wake up. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. Sí, sí. Ah, y esta también, mira. Existían los mapas en Estados Unidos. And all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. El poder de la mente. Cuando no te puedo ni llamar, porque en esa época eran de teléfonos. Claro. Y de mandar telegramas. Y de fuentes de soda. Sí, y entonces lo único que tengo que hacer es soñarte. Mira, acabo de recibir una llamada simpática. Me dicen, hola Sergio, ¿qué tal? Mira, qué bueno que estás ahí con Cristian. Lo siento como que estoy oyendo el wiri wiri al aire, pero musical. Ah, eso sí, añadió, sin los gritos del Eugenio. Ay, ay, ay, gracias. Mira, antes uno pensaba que la gente que le gustaba el deporte no le gustaba tanto la música. Sí. Y sí, ya te cuento el que me llamó. Y ahorita tengo una figura espectacular. ¡Aló! ¡Hola, Sergio! ¿Qué tal, campeón nacional, campeón centroamericano y ahora gran sensei? Pues bien, aunque sobre todo es del siglo pasado, ¿sí? No, pero fíjate que en este siglo, el tal Juan Carlos Vargas, que es el que sí, tengo en el teléfono, también, doctor. También tiene el monstruo de la radiodifusión incrustado. Y así como lo ves, él hace en un programa infantil un montón de voces. Eso sí que me sorprende, no tenía la menor idea. Saludo al doctor Año de conocerlo. ¿No es así, doctor? Así es, hemos dado vida ahí a algunos personajes. Qué bien, hombre. Ya se me quedó callado, mire. No esperaba que revelara ese su secreto, ¿verdad? No, eso es como que el Batman. Le quitaron la máscara a Blue Demon. Sí. Qué gusto oírlo, doctor. Igual, y dándome aquel lujo de escucharlos a ustedes dos. Como usted decía, Dios no junta dos cosas iguales, pero sí dos muy parecidas. Porque ya hay tanto talento y tanta inteligencia, que eso es muy escaso en estos días, que hay que disfrutarlos a ustedes dos. Gracias que me pones a la altura del coeficiente intelectual de los 180 que este posee. Saludos, gracias, doctor. Un abrazo, años de escucharlo. Un abrazo y voy a seguir disfrutando aquí y escucharlos. Gracias, doc. Gracias, cuídese. Doc. Adiós. Love is coming. Love is coming to us all. Bueno, seguimos aquí en 1900 ayer. Ya saben ustedes que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Me dio pánico escénico, ¿eh? Desde hace un cuarto de siglo, ¿sí? Sí, desde hace ya casi un cuarto de siglo no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer, fíjate. Y ese, ¿cómo se llama? Y ese eslogan se lo debemos a otra eminencia, ¿cómo se llama? A Lito Ibarra, el papá del internet. Alito Ibarra. Sí, y te lo menciono porque yo sé que lo conoces vos. Claro, es un hermano, Alito Ibarra, es mi compadre y mi gran amigo, el señor Rolando Alfonso Ibarra, casi hermano mío. Mira qué chiquito. De la vida. Qué chiquito que padrino es mi hija, yo soy padrino de las hijas de él. Ah. Así que mi amigo viene siendo así como algo así como el tío del internet en El Salvador, porque sí. Lito es el papá. Lito es el internet papá. En El Salvador. Sí, es el papá de del internet. Y con Lito coincidimos en Costa Rica, fuimos a ver a Paul McCartney porque él es un gran beatlemaníaco. Ok. En medio de. ¿Cómo lo vas? Como todas las personas inteligentes. Sí. Son beatlemaníacos. Bueno. Y este hombre inteligente que tengo a mi mano derecha, resulta que pese a que es ochentero, decidió ponerles a ustedes ahora un montón de canciones de los 60. Y esta es una que fue grabada originalmente en el 67 y ahí estuvo botada hasta que la agarraron en el 69 y llegó a pegar, llegó hasta el número 3. El grupo se llama Los Zombies. ¿Te acordás que esta me la pediste, verdad? Vamos a ver. Va, ya te voy a poner unas notitas para que te acordes. Claro que sí. Bueno, de hecho mucha gente en El Salvador, muchos de mi generación, ajá, la conocen y siguen creyendo que es original de un grupo salvadoreño. Ah, estás hablando de los Beats. Uh-huh. Sí. Pero Nelly Pasteles. It's the time of the season. When love runs high, in this time, give it to me easy. And let me try with pleasure hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for. La época en que yo comenzaba en radio, wow, allá en la 25 Avenida, en Radio 580, La Pantera de la Juventud. Y decía Cristian que para muchos esta canción la conocieron en la versión en español. Es decir, es que los papás tienen un disco de buenas épocas, ahí lo han escuchado muchos de ellos, y dicen, mira, yo pensé que era de los Zombies, pero no, era de los Beats. Bueno, es al revés. Así que por los discos de las buenas épocas es la cosa. Sí, por ahí creo yo que va un poco la cuestión. Bueno, así sonaba, ¿ve? Letra muy extraña la versión en español, sí, porque parte de un supuesto. Volverás algún día, él está especulando y luego dice, no sé qué hacer sobre esa suposición. Definitivamente especulación, tenía algo más que sal en los huevos estrellados en el desayuno, se compadre. Bueno, fue versión de Time of the Season de los Zombies. Y hablando de versiones, voy a poner una que yo creo que Dios dijo, mira muchacho, mejor te llevo, no vaya a ser que sigas haciendo versiones tan mala como esta. Y se llevó a Juanga. Que tengan cuidado al hacer un cover malo, Dios se los puede llevar. ¿Hay algún cover que te parezca genial? Bueno, debe haber un montón, pero sí, hay uno particularmente que vos digas. Mira, particularmente me encanta el que hizo los Beats de María la Orgullosa. Me parece excelente y espectacular. ¿Y ese es el que tenés en tu top of mind? Ese es el que me lo dijiste de inmediato. Ajá, y me estoy pensando también en Creedence, porque puse al tal Juan Gabriel, porque me llamaron al 22-23-0172 y me dijeron, ponete la de Creedence, ¿cuál? Esta, la de la lluvia. ¿Has visto La Lluvia? La original. Bueno, me hablabas de las versiones, pues mira, te la voy a poner, ¿ves qué bien? Top of Mind. Le ganan a Creedence Clearwater Revival porque estos tienen más voces. Ahí mira, estaba. ¿Quién les producía a esta gente? Mira, a estos les producía Tito Carías. Él era el que les producía. Es que era genial producción. Sí, Tito tenía mucho olfato para saber lo que era un éxito. Ahora bien, ya les puse yo un cover, los cuales me dicen así, mira, ¿qué cover te parece espectacular? Y de inmediato le dije a Cristian. María la Orgullosa. Ahora él me va a achicar porque él va a presentar un cover que a él le encanta y nada que ver ni los beats y Creedence Clearwater Revival con lo que él va a presentar. Va, me quito. Chapó, como me dijo el otro no, día. No, lo que pasa, no. En lo absoluto. No, lo que pasa es que, mira, si hablamos de los Beatles, hacer un cover de los Beatles es como que un poco suicida, ¿no? Pero creo que hay algunas versiones, pocas contadas, de algunos artistas sobre música de los Beatles que le ha rendido justo tributo, pero hay una versión de Something que la cantó y la popularizó Frank Sinatra en los años 70, que creo que lleva esa canción a otro mood, la lleva a un nivel diferente. Yo no digo que es superior, es completamente distinta y convierte una canción que es un éxito romántico eterno, ¿verdad? Pero de la cultura contemporánea, lo lleva al mundo de los crooners, pero le da un mood muy, muy particular. Bueno, uno de los covers que ha elegido Cristian para ustedes. Es en vivo, pero pongámoslo mejor en muerto. Año 71. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't want to leave her now. Better believe than how. Somewhere in her smile she knows I don't need no other lover. Something in her style that shows me don't want to leave her now. Better believe and how. Stick around, Jack, it might show. I don't know. No, I don't know. Something in the way she knows. All I gotta do is just think of her. Something in the things that she shows me. I don't wanna leave her now. Better be leaving now. Will my love grow? I don't know. No, I don't know. But you hang around, Jack, it might show. I don't know. Knows me, and all I gotta do is just think of her. Something in those things that she shows me. Don't want to leave her now. Better believe and how. I don't plan to leave her now. Las 10 de la mañana con 17 minutos aquí en Vox FM. Y estamos acompañados, muy bien acompañados, de Cristian Villalta en su faceta de DJ. Nah. ¿Ah? Ya quisiera, mi estimado Sergio. No, vamos a ver a quién vamos a poner en cola ahorita, mira. ¿Aló? No. ¿Qué pasó? Nah. Hola. Yo soy setentero. ¿Vos sos setentero? 72. Ok. Correcto. Muy bien. Entonces, como han estado poniendo música de los 60, aún así yo recuerdo Frankie Avalon con Venus. ¡Híjole! Pero ese es de los 50, vos. Día, perdón que te interrumpa, en blanco y negro, que salía en la playa con las muchachas y las tablas de surf y todo eso. Imagínate. Sí, es que esa época era cuando, espérate, se llamaba Beach Blanket Bingo, algo así se llamaban. Todas las películas tenían que ver con la playa, con Annette Funicello, con su protuberancia, que ella formó parte del club del conejo, ¿cómo se llamaba? Mickey Mouse en Walt Disney. Pero como que esas orejas, fíjate, se le pasaron cuando creció a otro lado. Sí. Puedes hablar también si hay, puedes meter de aquella canción que se llama Blue Velvet. Híjole, pero mira, me estás diciendo que sos setentero y me estás hablando de las canciones que yo escuchaba cuando era chiquita en mi radio Itachi de dos bandas, gracias a mi prima que era la rockera. Exactamente, así lo hacíamos nosotros también. Vaya, pues, entonces me dijiste, ¿cuál fue la? Sí, sí, un placer. Me dijiste, Venus. ¿Cuál otra me dijiste, perdón? Blue Velvet. Blue Velvet. Vaya, pues, ok. Blue Velvet. Va, ¿cómo no? Y me puedes hablar algo de ella, de quiénes eran y de la fecha ellos porque piensa que son de los 60 esas. Va, pues, ok. Send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Blanco y negro. Annette Funicello y Frankie Avalon con las películas En la playa. Por cierto, él se daba el lujo de salir en traje de baño. Y era un flaquistitito de... De eso va. Era Charles Atlas antes de leer, sí, el Paquín. Sí, sí, sí, sí. Ya me acordaste de eso, del anuncio de Charles Atlas que salían en la contraportada. En todos los cómics y en todas las revistas. Sí, sí, de que no sea un debilucho. Sí, le tiraban arena, un grandulón de esos antipáticos, de los que hoy serían guardaespaldas de Casa Presidencial. Se estaba corriendo en la playa, le tiraba arena en la cara, y entonces las muchachas se reían de él. Él decía, quiero ser... quiero cambiar. Y entonces Charles Atlas le daba un plan y en... ¿Qué? Eran como en 40 días estaba convertido en Mr. Olympia. Y el plan se llamaba Tensión Dinámica. She wore blue velvet. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly. Feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet. Whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years. Lo que me llama la atención de esta música es que era grabada en dos canales, nada más. Y si tú escuchas, te darás cuenta que, por ejemplo, nítido suena, por ejemplo, el xilófono, uh-huh, que se supone se debería de perder porque grababan en dos canales y los repetían y los repetían y los repetían. Y el bajo no era bajo electrónico, sino era el bajo... Sí, pero eran productores espectaculares, mencionaba vos a Tito Quería, bueno, lo mismo. Sí, era gente espectacular. Y mira, vos estabas hablando hace un ratito de la contracarátula de los Paquines, en donde salía la historia... Charles Atlas. Sí, del Charles Atlas. Fíjate que esa historia fue inmortalizada en el 73 por TenCC, que los incluyó una canción en ese su álbum, en donde tenían Las Balas de Hule, creo que fue la primera canción que pegó de ellos. Y la canción se llamaba Arena en mi cara, y contaba precisamente la historia de un debilucho que iba a la playa y le salía el matón. I look in my mirror. What did you see? Looking at you. I saw a 9-stone weakling. What will you do? La tensión dinámica, te va a convertir en un hombre. En un hombre, y eso te va a servir cuando te salga, por ejemplo, ahí en la playa, un grandote. ¿Qué esperas para correr? Schwarzenegger. fíjate qué divertido, porque así es como me cambian a mí el chip. Porque al regresar de los comerciales, sí, dije que íbamos a poner Alito Nevia. Alito Nevia. Y fíjate por dónde nos hemos ido a deambular. Bueno, pongamos a Alito Nevia, que me imagino fue uno de tus primeros ídolos en español. Así es. De los primeritos. Ok. ¿Estabas en la universidad cuando...? No, estaba yo muy pequeño todavía. ¿Ah, todavía? Sí, muy pequeño. O sea, ¿lo oíste antes también con Los Gatos o ya lo oíste como Lito Nevia? No, lo escuché como Lito Nevia y luego fue que entendí que había estado en Los Gatos y todo el rollo, pero Lito Nevia, Piero, Juan Bau, hubo varios así heterogéneos, vea, que me llegaron vía, ahí sí, vía mi mamá, y los empecé a disfrutar. Ok. Roque Narvaja también, ¿te acordás? Sí, de la misma, en la misma época. En la misma época, sí, cabal. Mira, fíjate que todavía Lito la hace. Y en la Argentina hay un programa muy bonito que se llama Encuentro en el Estudio. Y entonces agarran a los artistas y los llevan a donde estuvo en otra época el estudio en donde ellos grabaron. Y se llama Encuentro en el Estudio. Qué bonito. Y es alguien así, contemporáneo mío, que los lleva y platica con ellos y les hace grabación. Y precisamente esta grabación, que voy a poner un pedacito, formó parte de ese programa. Si ustedes les interesa la música argentina de aquella época, con Piero, Leonardo Lito Nevia, Fabio, Leonardo Fabio, busquen en YouTube o busquen en Google Encuentro en el Estudio, y ahí van a encontrar programas completos. Oigamos a Lito Nevia. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Pena y tanta herida, solo se trata de vivir en mi alma. Grabación reciente, sí, por así decirlo, porque fue en el 2011, hace 5 años. Hace 5 años. Así que ustedes más la recuerdan así, ¿ven? Esta es la original. La que. Dicen que viajando da mariposas en el estómago. Es el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que debía tendrás que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. La canción que muchos le cambiamos el nombre porque se llama Para Volver a Vivir, y todos lo conocemos como Solo Se Trata de Vivir, de Lito Nevia, el cantante de Los Gatos. ¿Dónde está esa promesa? Bueno, ya que estamos con música en español y argentina, vamos a poner algo que me solicitó también Cristian, porque al intérprete siguiente, acá lo conocemos más que todo por Es un gran tipo mi viejo y Paren de contar. Y ya. Sí, mientras que en Sudamérica tiene una serie de canciones, y sobre todo él fue rebelde, le tocó vivir en una época de tiranía, ¿no? La época de la dictadura, bueno, una de tantas, ¿no? Sí. Sí, pero en la dictadura, bueno, creo que a él le tocó la parte más dura de lo de Videla, aunque esta canción probablemente sea previa a la llegada de Videla al poder en Argentina. ¿Y esta canción cómo te la hubiste? ¿Cómo la...? Pues mira, es que hay mucha música que creo que, al igual que mis contemporáneos... Espérame, te voy a interrumpir vamos. Un momentito nada más, chiquito. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasó, Sergio? No sé, dime tú qué pasó. Te oigo un poco así, la voz un poco lejana. Ah, es que estoy lejano porque me ha llevado lejos los recuerdos. Está bueno. Ya que estás con la música, no sé si ya pusiste El Extraño del Pelo Largo. Ya lo voy a mandar a la barbería, ¿oíste? Ponela, papá. Pues, hombre. Está bueno, con gusto. Ya sabes. Ya es lo que te digo yo, de que sí, hablas de una cosa. No, la música te termina llevando a. Sí, me acaba de llamar también el doctor Quiñones y me dice, él es apasionado de la música, y me dice, mira, gracias, esa canción solo con vos la oigo, y me mandó a la época del colegio, de que iba al Cine Vieites y no sé qué cosa más. Cine Vieites, luego Variedades. Sí. Luego Bodega, Edificio. Casino. De todo. De chinos. Bueno, sigamos hablando. ¿Cómo te hubiste esta canción que vamos a presentar? Es que mira, yo estoy seguro que al igual que muchos de mis contemporáneos que crecimos, a muchos nos tocó crecer encerrados en la casa mientras había toque de queda, mientras había estado de sitio, mientras había balacera, etcétera. Pues la radio era una de las grandes escapes que teníamos y de los grandes lugares de entretenimiento. Entonces, pues nada, hay canciones que de algún modo tocan fibras muy profundas de nuestro corazón y de nuestros recuerdos, aunque no las tengamos asociadas específicamente a nuestra época, y esta es una de esas canciones que a mí pues me genera eso y me evoca eso. Bueno, escuchemos a Piero cantando Miedo Niño.

Ok, no te digo, pues es que ponemos una cosa, las neuronas te iban, era lo que hablábamos acá. Quiero hacer un paréntesis y enviarle un saludo a mi esposa y a mi hija que me están escuchando. Les envío un abrazo y un beso. Agradecemos a tu señora que haya tenido la gentileza de que en una mañana fría como esta haya aceptado a quitarte la pata y dejarte salir de la cama temprano. Sí, de hecho yo los domingos, bueno, barro, trapeo, lavo ropa, pero ahora ella me ha concedido esta licencia doméstica. Muy bien. Fíjate que me acaba de hablar alguien y me dice, mira, muchas gracias, decirle a Cristian que los felicito porque están poniendo toda esa música de esos monstruos argentinos. Híjole. Que muchos no conocemos, porque por ejemplo, conocen esta, dice. Y la conocen con el español. La conocen con Miguel Ríos. Sí, pero no saben que es de Roque Narváez. ¿Sí? Es que la majada se pica. Es y, que es... y mira, y de Narvaja se saltan a Chile y se van con Ubiergo. Sí. Y después terminas en. Mira, si hasta con la banda. Podemos terminar con Víctor Jara y se pone la cosa muy densa por aquí. Ya sé todo de tu vida y sin embargo. No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos, Santa Lucía.

Así es como la conocen muchos. Y espero despierto espero la mañana. Despierto la mañana. Sí, sí. Y se llama Menta y Limón. Y fíjate que ahorita voy a hacer algo que para muchos sería tal vez una patanada. Alguien me llamó y me hizo un comentario así. Algo sarcástico. Vamos. Algo sarcástico. Sí, ya te voy a contar. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Ya que estamos poniendo ¿aló? Dime. Sí, que hay que ser argentino que debe tener algo de sui generis. ¿Algo de sui generis? Vaya, ya voy a poner algo de sui generis. Como por ejemplo, si se puede, de rasguña las piedras o aprendizaje. Sí. Vaya, pues, ok. Rasguña las piedras. Vaya, ok, vaya. Sí, fíjate que vamos a poner también algo. Se hizo algo larga la vuelta, ¿verdad? Sí, hombre, algo argentino voy a poner. Yo sé que esto creo que no pegó aquí. Amanece el día y regreso yo, triste y solitario, sin haber encontrado amor. Se vaya la luna, le da un beso al sol, y el lucero eterno queda solo como yo. Busque entre la gente alguien que sueños conocí, pero al no encontrarlo guardé mis sueños y me volví. Me dijeron, mire, poné a Leo Dan y prepárate. Solo falta que ponga Leo Dan, y eso acabo de hacer. He puesto a Leo Dan. Ese fue el comentario sarcástico. Sí, solo falta que ponga Leo Dan en ese su programa. Mejor ponga Andrea Bocelli. Así no es malo el gordito este que ahora se había dedicado extraño, mi amor, a otras cosas. Otro que ha sido muy versionado. Toda la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Que te paró los pelos cuando la vuelta dijiste se hizo larga, sí. Porque llamaron a pedir a su género, sí. Démole pues. Y no me ninguneen a Leo Dan, que creo que todo cantante es tan bueno como lo que logra evocar. Exceptando Arjona. Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Y rasguña las piedras. Nada menos que Charly García y Nito Mestre. Nada menos. El grupo Sui Generis. O Sui Generis, pues. Canción para mi muerte, muy recomendada también. Sí, esta tal. Ellos tenían bien puesto el nombre, porque Sui Generis significa único en su especie. Y acá fue dominio, tal vez, de una élite, nada más que andaba buscando buena música, ¿no? Sí, muy. Muy exclusiva esa música. Bueno, la historia de ese grupo también es de algún modo la historia del rock argentino. Y mira, ese es increíble cómo las neuronas se estimulan, porque alguien también me llamó y me pidió esta, que también por ahí va. Ah, people say I'm lazy. Es el loco aquel que se tira en el tablado, se niega a tocar, el Charly García. Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Vas a extrañar a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Vamos. Yo sé que no soy culpable. Que ahora soy feliz. Yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy impactable. Yo sé que te hice reír. Soy insoportable, pero alguien en el mundo piensa en mí. Nada que hacer, nada que ver, solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver. Este llena el estadio de River, de Boca y de Estudiantes al mismo tiempo. Sí. El Charly García, alguien en el mundo piensa en mí. Y como decía Cristian, lo que hizo... Todo por culpa de Lito Nevia. Hace una hora estoy tratando de poner a John Lennon. ¡Ya vengo! Y vamos a contarles que hace cosa de una hora tenía yo puesto una canción lista, porque se suponía que íbamos a conmemorar también el aniversario del asesinato de John Lennon por un chiflado. ¿Qué es eso de que le pide el autógrafo primero y después le mete 5 balazos? Las cosas que se ven en este mundo, ¿verdad? Aniversario 36. Número 36. Y aprovechamos también que entre la lista de canciones que me pidió Cristian que iba a poner hoy era Watching the Wheels de John Lennon. Okay. big time boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here making the wheels run round and rock the Boston road. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solution. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels spin round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Watching the Wheels, viendo cómo da vuelta la rueda, versión en un álbum que hizo acústico John Lennon. Y ya que estamos hablando de John Lennon, voy a aprovechar, ya voy a poner yo la mía también, mira. Bueno. Esa me encanta, la vi en una película, la película era, en inglés se llamaba Mr. Holland's Opus, el opus del señor muy Holland. Muy bonita, con Richard Dreyfuss. Cabal, cabal. Linda película. Que tenía un niño que era... autista. Autista, sí. Y él le dedica esta canción y se la traduce con las manos, ¿no? Bellísima. Beautiful Boy. De las de Lennon. better. My Darling Sean, dedicada a su hijo Sean, Beautiful Boy, un par de canciones de John Lennon conmemorando la triste fecha de su asesinato. Bueno, unos mueren y otros cumplen años, ¿no es así, mi querida amiga? ¿Hola? Hola. Ah, yo creí que ya te me habías dormido en la línea. ¿Qué pasó? Ah, estaba esperando turno para que me dejara felicitar a mi señor padre, a don Alfredo González Bernabé. Perdóname que te interrumpa, ¿cómo no te iba a permitir si no todos los días se saluda a alguien que está cumpliendo 90 años? Así es, ha llegado a la fabulosa cantidad de 90 años. Así que de wow. parte de toda la familia. Que debe de ser extensa, ¿cuántos hijos son? Son 4 hijos, 3 hijos y una hija. ¿Y cuántos nietos? Y ahorita quiero ver, son como 7, 9 nietos. ¿Y ya, hay bisnietos, no? Seguramente. No, todavía no. Todavía no. Ah, bueno. Ah, vaya. Nadie tiene ni mucho entusiasmo. Y con justa razón, te voy a decir. Bueno, saludemos entonces, volvamos a lo que estábamos, no nos lamentemos. Entonces, don Alfredo está cumpliendo años. Don Alfredo San Bernabé está cumpliendo años, es 90, y toda su familia le enviamos mucho amor. Mucho agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Y gracias a la música estamos todos nosotros aquí. Ah, sí, porque él era músico, wow. ¿verdad? Así es. Qué lindo comentario. Si fuera, si fuera posible, si tuvieras por ahí algo de La Vida en Rosa o el tema de Casablanca. O algo lindo que le pueda gustar a él. Sí, pues, la época en que él tocaba el saxofón con la orquesta de fiesta, le dedicaba ese tipo de canciones a mi madre. Mamá también la tenemos con nosotros todavía. Mira, te voy a poner una que yo sé que le va a encantar. Mientras tanto voy a poner un pedacito de una canción que yo estoy seguro él participó en la grabación con la Orquesta Polío. Ah, sí, me parece, sí, El Trenecito. ¿Verdad? Vaya. Ay. Ok, y te voy a poner otra que le va a encantar. Yo sé que le va a encantar. Vamos. ¡Felicidades, don Alfredo! Hoy todos a gozar este sabroso ritmo. Vengo chiquita a hacer el trenecito. Y si lo aprendes tú te gustará bailarlo. Vengo chiquita a hacer el trenecito. Chiquita, ven aquí y hagamos el trenecito. Esto te gusta. Y una de esas clásicas que él le tocaba a la mamá, estoy seguro que va a ser esta, que es de las que ha elegido mi querido amigo Cristian Villalta. Presentala, es la de Tony Bennett. Bueno, esto es un clásico, no necesita mucha presentación, The Way You Look Tonight. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. But you're lovely, with your smile so warm, and your cheek so soft. There is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight.

a car park where the paddy used to stand. My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could. But if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural. Ven a bailar allá donde las grandes bandas tocaban. Bueno, y ahí está lo de las grandes bandas, ¿eh? Ahí están, claro. Y hablando de grandes acontecimientos, aló, ahí estás todavía. Hola, hola, Sergio, ¿qué tal, cómo estás? Bien, gracias, aquí esperando que te eches. Y felicitarte con tu compañero, que es un día maravilloso con las voces de ustedes. Ah, gracias. Saludos. Quería felicitar a mi esposa que recién cumplió años. No te digo la edad porque me va a regañar. Tiene toda la razón. De diciembre, no va a dar que cenar. Ajá. Quisiera que pusieras una canción. No, la cena no importa porque podés comer en otro lado, pero otra cosa sí importa porque... en New York, New York. Va, ya te la voy a poner, ¿oíste? Bueno, pues gracias, Sergio. Buen día, abrazo. Todo gusto. Vaya. Sagitariana. Sí. Bueno, entonces, ya antes de ponerle New York, New York tenía ya lista una canción y hoy no me voy a desviar porque si no, bueno, dentro. Que vos me dijiste de Camp Dancing y que en ese álbum también tenía otra canción que tenía que preciosa, con el baile. Don't Forget to Dance. Vaya, pues, pongamos eso. Ni sonreír, ni dar los buenos días cuando entras a algún lado. Y ya que estamos con los Kings, me acordé de alguien que me llamó y me dijo hace rato, y debe estarme echando bandeadas, o tal vez dice, vaya, ahorita la va a poner, ahorita la va a poner, ya ahí va. Walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola. Can't understand why. that we form a lola. La la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's a parola. La la la la la. Yo no soy tonto, pero no puedo entender por qué ella parece mujer, pero cuando habla, me habla así bien ronco. Ah, es la canción de la L-O-L-A, la Lola. Bueno, ¿qué te ha parecido hasta ahora tu experiencia de jockey? Digo, de jockey no, de quién, de jockey sos vos, por supuesto, pero estar aquí es formidable, Sergio, viéndote hacer radio, porque una cosa es gente viviendo de la radio y otra cosa es gente haciendo radio. Y mi respeto para ti. Y mira, y la gente, es que la gente es la que... Claro. ¿Te has dado cuenta cómo nos han cambiado el chip? De las 80 canciones que mandamos, creo que solo 3 vamos a poner. Bueno, ya vengo. ¡Jo, jo, jo! Increíble cómo se nos ha pasado el tiempo de rápido. Estamos entrando a la recta final. A ver, ¿a quién pongo en cola? Hola. Hola, don Sergio. ¿Qué tal? Bien. Temprano le pedí una de los Red Chili Peppers. Ah, ¿cuál me pidió? Californication. Mire. Californication. Bueno, ya que llama y no sea que me vayan a sacar de onda, mejor la pongo ya de un solo. Mire, muchas gracias por ser usted tan paciente. Por ser tan paciente. Qué paciencia de hombre. Sí. Esa la pidió antes de todo el relajo de Lito Nevia y todo sí, lo que pasó. Sí, verdad. Y espérame, Californication, va. Californication. Porque ya me salió esta California Dreaming. ¡Y Gallardo! Está perdida en tu computadora, pero no puedo. Tengo que ver qué hago para recurrir a cuantos medios tenga yo a mi alcance para poderla poner. Porque si no, ya no la ponemos. No nos demos paja. Y después me va a dar una gran goma moral cuando llegue a la casa, porque eso me da siempre, fíjate. Me voy y me acuerdo, mira, no puse tal. Y paso con goma toda la semana. ¡Aló! Buenos días. Hola. Óigame, don Sergio. Dígame. Dice que yo a poco me estuve viendo que estaban poniendo música de los argentinos, hombre. Y yo recuerdo mucho un grupo musical rock de los Pesadopes, ¿verdad? Fuera del Rey con los Gatos, hombre. Fuera de la Ley con los Gatos. Sí, hombre. Híjole, esa es una canción. Mire, esa canción es divertida. ¿Sabe por qué se puso de moda? Y yo creo que esa se puso de moda solo acá en El Salvador. Porque sí. Fíjese que nosotros, los disjockeys que trabajábamos los domingos, teníamos que comer, teníamos que ir al baño, teníamos que ir a hacer nuestros pedidos al cafetín que quedaba al lado. Y entonces, para que nos alcanzara el tiempo, poníamos una canción larga y esa la poníamos. Bueno, ahí le voy a incluir la canción, don Sergio. Va. Understood that Hollywood sells Californication. station and buy me a star on the boulevard. It's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now una que no es tan de 1900 ayer, pero ahí está, si la piden y además son perseverantes, ¿cómo te vas a negar? Pues sí, claro. Californication. Y hoy volvemos a los 80, tiene que ser eso, ¿no? No sé, señor. Sí, mediados, 1986. La que me pediste del Capitán. Ah, Double. Sí. Sí, mediados de los 80, entonces. Ajá. ¿Y ahí qué andabas haciendo? Pues ya queriendo salir del colegio, pero creo que todavía no me dejaban, todavía estamos empezando el bachillerato. ¿Y tenías radio vos, de esos chiquitos de transistores o no? Un radio, era un radio azulito, pero ya entonces con la popularización del FM, ajá, FM estéreo, ajá, entonces ya no, los radios de transistores, ya vos decías, no, esto no me sirve, porque querías que se encendiera el foquito rojo del FM, ajá, y escuchar otra calidad. Sí, ¿cuál fue la primera FM que hubo? La FM 92, creo que era. Esa fue la precursora. El ingeniero Rank, creo que se apellidaba, fue el primero que pensó en eso. Y no le fue tan bien, sino ya después los otros que llegaron en bandada, porque llegaron en bandada, todo el mundo se fue al FM. Ya era otro era otro rollo. Y entonces, ¿eso lo oías en qué? ¿En un Walkman? No, había un aparato con su tocadiscos, con su aparato. En toda la extensión de la palabra, que pues mi mamá, que siempre ha sido una gran musicómana, pues tenía su aparato y ahí me ponía a escuchar radio. Y con todo y parlantes 80, grandes, correcto, y amplificador, sí, y toda todo, la cosa. Todo, qué belleza. Todo el paquete. Bueno, hoy acordémonos de ese tu chunchote, ¿no? Couldn't wait made another day fall. The captain of a heart. No sé por qué me pone nostálgico esa canción, fíjate. No sé si es el pianito o qué. Sí, yo creo que es el pianito. Pero solo me acuerdo de éxitos musicales, década de los 80, que yo le grababa en MTV, de las últimas de cambio. Eso debe ser 85. Sí, por ahí va. Bueno, tengo que complacer porque si no me van a llamar y me van a cortar la cabeza por teléfono. Él quería el tema de mandril, no sé qué le agarró con el tema de mandril. Sergio, ¿y qué pasa con el tema de mandril? Va, pues, ahí está. Para que te pongas a hacerle. Bastante que complacer. Ya saliste de mandril. Sí, ya salí de mandril. Ahora, esto es lo no que... No se puede decir lo mismo de muchos políticos en nuestro país. No pasan de mandriles. Sí, fíjate que no podía terminar este programa sin tener un comentario político como siempre. Bueno, esto es lo que se llama saber mezclar. Vamos a ver. De mandril a banana. Pero por lo menos hay ahora un cliente satisfecho que está diciendo, gracias Sergio, porque mi mujer me había puesto a llamar para que la pusiera, se me olvidó, hasta ahora llamé y corría el peligro de quedarme sin almuerzo. El almuerzo que no te preocupa, hay por cualquier lado, ya lo dije. ¿Cuántas cosas dicen sus manos sobre el piano? Tristes melodías en el aire van flotando. Dicen que nadie que falta amor, verdadero amor. Ya volvemos con más. Bueno, y aquí le queremos dar a usted un oído, un oído. Sí, dos oídos, tres oídos, lo que sean, para que goce con nuestra música y con nuestros recuerdos. Hoy hemos tenido la gracia de que la señora, hola, saludos hasta casa, gracias por habérmelo dejado salir, ¿oíste? La señora me mandó a Cristian, ya bien bañado, bien talqueado y con muchas ganas de venir acá a compartir. Y Cristian Villalta nos ha acompañado con su parte de su música, yo iba a decir con su música, pero hay un montón que no nos dejaron que pusiéramos tú. Así me hacen todos los domingos, es lo mismo, preparo el programa y a la hora de que vengo con mis canciones, mire, y los argentinos, mire no sé qué, y nos pasa así como Lito Nevia. Ahorita vamos a poner una canción que te encanta, es de Chris Isaac. Correcto, Wicked Game. Estamos hablando de los 80, ¿no? Mediados de los 80 también. Todavía no había salido. Probablemente 86.

see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Yo sé que además de gustarte la música, también te gusta el cine, y me imagino que esta película te gustó. ¿Qué? ¿Qué maestro ese, no? Hasta perdona uno que haya metido en la película a Brad Pitt. Hasta eso. Hasta eso. Bueno, Cristian, fíjate que ya se nos acabó la peseta, ya va a entrar aquí un muchacho intempestivo y me dice, váyase, váyase. Así que vamos a tener que decir adiós. Como habrás podido observar, falta nos hizo tiempo, más tiempo. Así es, pero ha sido un gustazo, Sergio, te agradezco mucho, a ti y a toda tu audiencia, y pues nada, te seguiremos escuchando y escuchando música para recordar y ejercitar los recuerdos. Bueno, y la cabeza. Y espero, ¿cómo es que dicen? Dicen algo divertido. Mira, que no sea la primera ni la última, cuando siempre se ha sido la primera. Pues. Sí, cierto, que no sea la primera, y uno dice, ya fue. Sí, ya fue. Entonces, espero que te des otro paseíto, otro. Sí, que siempre dicen eso. Siempre, mira, siempre. Que no sea la primera ni la última. Pues, mira, es como los que dicen, estamos completamente en vivo, y uno dice, sí, ¿cómo puedes estar parcialmente muerto? ¿Mm? O parcialmente en vivo, sí. Estamos parcialmente vivo, sí, pero en vivo no hay manera. Sí, mira, hay gente que por más que hagan, les cuesta estar parcialmente en vivo. Parcialmente vivos. Sí. Ajá. Pero que eso. Pero en vivo no hay modo. Sí, no hay modo. Ok, Cristian, y dejemos aquí otra canción bonita. Vamos a comenzarla con un pedacito de esa canción bonita que la cantó aquel que ahora estuvimos conmemorando su asesinato. Vamos a ver. Vamos, Lennon, échesela. You must remember this. A kiss is just a kiss. A fly is just a fly. Right, and we're together. A rose is a rose. Still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time moves by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Love songs never out of date. See you. tonight. It's still the same old story, the fight for love and glory, a case of do or die. As time goes by, the fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Más. Llámanos 2223-0172. Disfruta tu fin de semana con Vox FM 7945. ¡Y llegó Navidad! Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca nos debe faltar en casita y en nuestros trabajos. Les deseamos una feliz Navidad y un sentir desde lo más profundo de nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Les desea Vox FM y yo, Debbie Escobar. ¡Feliz Navidad! Vox FM 94.5. Sigue soñar, también de reír.